El ombelico del mundo. Información internacional. Pero muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos nuevamente en vivo aquí con El Ombelico del Mundo, el programa de análisis e información internacional que transmite hasta las 13 horas todos los viernes a partir de las 11. Por fin, luego de una ausencia muy prolongada, volvió aquí, bueno, el rebautizado zaguero central del Ombelico del Mundo, así como el padre de familia de nuestro programa, el señor Matías Otero. ¿Cómo estás, Mati? Muy bien, bueno, el que se va sin que lo eche, viste cómo es la historia. Claro. Acá estamos, viste, el perro arrepentido. Bueno, tengo la posibilidad y entonces vuelvo, como Maradona en el fútbol, que lo hizo tantas veces. Bueno, esta es mi nueva vuelta a la radio. Está bien, muy contento, está bien. Muy feliz. Bueno, la verdad que se lo ha extrañado bastante en estos últimos tiempos. Sí, he escuchado que me han ocupado muy bien, igual Sí, ha tenido un, ¿cómo se puede decir? Un reemplazante de lujo. Sí, sí, la verdad. Pero lo mantenemos ahí en, obviamente, con la casaca de los suplentes. Claro, El titular sigue siendo usted. Es una cuestión de contrato, está muy bien. Si no, después cuestiones legales, viste que esto se lleva a otro plano. Pero bueno, felicito a Diego Paz porque muy bien ha ingresado en el equipo del Ombelico. Bien, y Diego Paz, que seguramente vamos a estar invitándolo a que venga cada tanto otra vez, aquí al Ombelico del Mundo a dar una mano, porque también es un tipo que le gusta mucho lo que tiene que ver con lo sindical, pero lo internacional también lo sigue bastante. Me manda mensajitos por WhatsApp de, ¿viste esto? Con las cosas, con las noticias de Russia Today y de Telesur. Claro. La verdad que le gusta mucho, así que, y además es bueno haciéndolo, así que lo vamos a invitar seguramente. Nosotros, obviamente, tenemos que saludar también al amigo Pablito Lesiani, quien es el operador del día de la fecha. Agradecemos siempre la presentación tan benigna que nos hace la gente de Mañana es Mejor, antes de que arranque el programa. Y nosotros tenemos que, presentar un poco lo que vamos a estar charlando durante el día de la fecha, porque tenemos, para variar, muchísimo. Nunca nos alcanzan las dos horas para poder dar la vuelta al mundo con respecto a las noticias de la última semana, que nos obligan a arrancar por Grecia. Claro, bueno, Grecia es en algún sentido también el ombelico del mundo en estas últimas semanas, ¿no? Claramente. Lo que está pasando ahí está repercutiendo en todos lados. De hecho, lees noticias y parece que la bolsa acá en Argentina tiene problemas por lo que pasa en Grecia, ¿no? Todo el mundo tiene los mercados, ¿no? Que siempre se ponen tan nerviosos. Ahora, es increíble, ¿no? Lo hemos charlado acá, cómo este tipo de cosas, la bolsa, la economía y todo lo demás, uno piensa se debe regir por reglas matemáticas muy, claro, muy puntuales, sí, tienen sí, que todo ser muy justo. Muy justo. Y no, se basa sobre la confianza. Claro. Cuando te dicen no, todo esto se basa sobre la confianza y tenés miles y miles de personas que pueden ir en bancarrota de un día para el otro simplemente por una cuestión pero, de confianza. Pero cuando las notas tienen que ver con la bolsa en un diario, hay como mucho una pantalla con mucho numerito, claro, algoritmo, una cosa muy compleja, muy complicada, y son cuatro o cinco tipos, ¿no? Que dicen, la economía ha logrado lo que el hombre no ha logrado nunca jamás en su vida, que ha sido ponerle número a la confianza. Claro, lo cual, claro, resulta bastante, bastante llamativo de que hoy el sistema global se mida y se base sobre eso, ¿no? Claro, claro. Bueno, así que han desconfiado mucho en Grecia. Bueno, también tenemos que pasar. Estuvieron hablando hace un ratito sobre lo que fue la visita del Papa, claro, a Ecuador. También vamos a estar hablando de Ecuador, no solo de la visita del Papa, sino algunas que otras cuestiones, ¿no? Sí, vamos a estar seguramente tratando de comunicarnos allí con Ecuador para poder analizar qué ha quedado luego de la visita del Papa. aclaramos, nosotros no es que somos papistas ni nada, no, por el estilo. Más no, papista que el Papa. No nos hemos subido a la ola blanca y amarilla que ha investido la Argentina prácticamente desde la elección de Bergoglio. Al contrario, siempre hemos sido bastante críticos, pero no deja de ser a nivel internacional un factor bastante importante, ¿no? La decisión de Bergoglio de visitar el país ecuatoriano en un momento en que, lo hemos dicho varias veces, la oposición ecuatoriana parece haber decidido tratar de tumbarlo, ya que no puede por las buenas, lo intenta por las malas, con lo cual vamos a estar analizando todo eso también. Y nos vamos a ir a Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? El proceso de paz, este proceso que se está quedando en el proceso. Mira, siempre cuando hablamos de Colombia tenemos rato largo para charlar, claro, con lo que sucede en Colombia. Todas las semanas sucede algo. Hacía un par de semanas que no charlábamos acerca de lo que está sucediendo en este momento allí en ese país caribeño. Y han sucedido varias cosas, entre ellas el hecho de que el gobierno Santos, en su decisión democrática, mandado a capturar 15 defensores de derechos humanos que están en este momento en la cárcel, entre ellos un periodista, vaya libertad de prensa, así que vamos a estar también entrándole un poquito a todos esos temas. Esa es una vieja, ¿no? De Colombia, la de encerrar periodistas por vínculos con los insurgentes. Por ejemplo, la ex senadora Piedad Córdoba está inhabilitada prácticamente durante 20 años a presentarse a elecciones por supuestos vínculos con la FARC. Claro, ¿cuál será el vínculo de Piedad Córdoba con la FARC? ¿Le llevará armas? Nombrada inclusive como uno de los personajes latinoamericanos más nombrados para obtener el premio Nobel, inclusive. Es llamativo, ¿no? Es llamativo. Tenemos muchísimo para estar charlando durante las próximas dos horas. Los invitamos a prepararse unos matecitos, a prepararse un cafecito y quedarse sentados a escuchar este Ombelico del Mundo, que ya es el número 82, que arranca de esta manera. Y ahora nos estamos demostrando, con la semana pasada demostraron mi pueblo que escogieron la mejor decisión. Ahora estoy entendiendo que ustedes quieren. Quiero que quieren llegar a un acuerdo de mejores condiciones donde se vean nuestros derechos, que se salga de la gran austeridad, y eso lo voy a hacer de manera inmediata. Yo sé que las soluciones rápidas no existen, pero sí existen decisiones justas, existen decisiones con condiciones más viables. Quiero recordarles que hoy, este momento, esta decisión que tomó este pueblo contestó de manera correcta y de una manera cambió el diálogo en Europa. No contestó dentro o fuera de euro. Esa no es una pregunta y debe salir de cualquier tipo de duda. Este pueblo decidió y contestó qué Europa queremos. Queremos una Europa con mayor colaboración. Por eso, desde mañana, Grecia va a entrar a una conversación de un mejor sistema de transacción económica. Y claro, el Banco de Grecia va a manejar nuestra economía, pero también las condiciones humanas. Estamos ya preparados para mantener todo lo que haga falta con un programa que será para mejoras del pueblo. Siempre protegiendo los derechos del pueblo. Con un programa en colaboración con la Comunidad Europea. Obviamente el que escuchábamos era el señor Alexis Tsipras, quien es el primer ministro griego en este momento. Pobre de la traductora. Se complica, ¿no? Pasar del griego al castellano así tan rápidamente evidentemente debe ser complicado. Y el que escuchábamos era el discurso que dio Alexis Tsipras el pasado lunes, justo después de los resultados que se dieron luego del referéndum, a donde se llamó a la población a decidir si aceptar o no las imposiciones que la Troika le estaba haciendo a Grecia con respecto a la posibilidad de darle otro tramo del rescate que tiene que ver justamente con la economía griega. Lo hemos explicado varias veces, pero para hacerlo bastante simple, en este momento Grecia debe el 177% de su PBI. Es obviamente una deuda impagable. Para darles una idea, Argentina, cuando cayó en el default a partir de 2001, debía el 80% de su PBI. Eso explotó en el momento del fin de la convertibilidad, se fue al 160, pero el default se declaró antes de eso. Uh-huh. La cuestión, ¿cuál es? Que Grecia no puede pagar esa deuda. La enorme mayoría de la plata que debe, la debe a otros países europeos, principalmente Alemania, Francia, Italia, España. Y estos países justamente están pidiendo que de alguna manera se resuelva el tema de la deuda griega y que Grecia presente un plan a partir del cual pueda llegar a pagar esa deuda. El plan que propuso la Troika no se aceptó a partir del referéndum y ahora Tsipras propuso otro. En el día de ayer se propuso un plan nuevo que no dista mucho de lo que proponía la Troika. La verdad, para muchos es un poco un retroceso el plan presentado por Tsipras, pero que bueno, tiene que ver justamente con la necesidad que tiene en este momento el gobierno griego de poder presentarse como un gobierno fuerte, con un respaldo político muy fuerte, como el que obtuvo a partir del referéndum, y de alguna manera bajar sus expectativas con respecto al anulamiento total de las políticas de ajuste. Se van a hacer privatizaciones, se van a hacer una serie de sacrificios, por así decirle, por parte de la población griega. Después entramos bien en el detalle de cada uno de ellos. Pero para poder entender todo lo que ha sucedido con respecto a Grecia y para poder charlar un poco con alguien que sepa un poquito más que nosotros con respecto a la economía a nivel internacional, estuvimos hablando con Claudio Katz. Uh-huh. Que es, muy conocido economista, intelectual, es parte del grupo de los economistas de izquierda, este grupo argentino que trabaja justamente una visión alternativa a la economía global. Acaba de publicar en junio, esto es muy simpático, porque cuando lo charlé con él me pareció muy interesante. Acaba de publicar en junio un libro que se llama La tragedia griega, Syriza, una oportunidad. Esto como pregunta, ¿no? Uh-huh. Una oportunidad, Syriza. El libro lo escribió junto con Mario Hernández, otro economista argentino, y era la primera pregunta que surge, ¿no? Ante alguien que propone un libro con ese título es, bueno, vos escribiste el libro, lo publicaste en junio. Estamos ni siquiera a mitad de julio y ya las cosas cambiaron, claro, con respecto a lo que había sucedido en junio. Porque recién empieza el proceso, claro, Syriza, digamos. Todo lo que fue antes fue cómo llegar al poder. Ahora es lo más interesante, a ver qué pasa con esta historia. Ellos escribieron el libro justamente cuando Syriza llega al poder, claro, en febrero en Grecia, y ahora Syriza, cuando llega, se tenía que enfrentar a un problema. Ahora es el momento en el que se está enfrentando el problema. Claro. Entonces, la primera pregunta que le hice justamente tenía que ver con eso. Ellos se preguntan, ¿es una oportunidad Syriza? Bueno, ¿cuánto de esa oportunidad realmente se está llevando adelante en este momento? Vamos a escuchar qué decía Claudio Katz, economista argentino, sobre la situación en Grecia. Mira, sin lugar a dudas, la oportunidad se ha potenciado con el triunfo del no en el referéndum, que ha mejorado mucho la posición de negociadora de Syriza a nivel europeo y a nivel interno, porque fue un triunfo con un significado enorme. Recordá que sometieron a los griegos a un verdadero chantaje de miedo, se votó en medio de un corralito, los medios de comunicación anunciaban escenarios apocalípticos si triunfaba el no, y especialmente buscaban doblegar al gobierno de Syriza, tumbar al gobierno de Syriza y volver a sustituirlo por un gobierno derechista. Y en Grecia hubo una lección de resistencia, emergió la historia de un país que ha rechazado ocupaciones y humillaciones de las grandes potencias, hubo una lección de democracia con el referéndum en un país que inventó la democracia, y emitieron un mensaje de esperanza para toda Europa, para los pueblos españoles que han derrotado al piartidismo, para Portugal, para Irlanda, para todas las víctimas del ajuste. Y hay una oportunidad porque se demostró que hay ya una maduración de la conciencia del pueblo griego. No es la primera vez que hay un chantaje de miedo internacional y que ellos resisten y han cohesionado a la población. Recordá que no solo se ganó 60-40, entre los jóvenes el voto a favor del no fue del 85%, e inmediatamente después de la votación renunció el principal dirigente de la derecha, Samaras, de Grecia. Por lo tanto, se ha creado un escenario más favorable, sobre todo por un segundo gran tema, que es la división que se esbozaba apenas entre Alemania, por un lado, y Francia y Estados Unidos, por el otro, que se ha reforzado. Por un lado, Alemania quiere seguir con el ajuste. Tuvo un primer momento de desconcierto cuando se conocieron los resultados del no, pero ya el otro día volvió a apretar las tuercas y se dispone a castigar a Grecia. Quiere mano dura, quiere continuidad pura del ajuste, pero por otro lado Estados Unidos está viendo con temor geopolítico las consecuencias de un ajuste. Imagínate si Grecia deviene en un estado fallido tipo Libia, recibiendo masa de refugiados del mundo árabe y de África. Es un país que tiene una base de la OTAN, es un país que puede recomponer relaciones con Rusia e incluso dentro de la Unión Europea bloquear las sanciones contra Rusia. Y hay un temor a que la resistencia griega se extienda por Europa en condiciones de gran descrédito del Eurogrupo, de la Troika, de desconfianza en lo que dicen los medios de comunicación. Es decir, el rechazo que aparece periódicamente de los pueblos europeos, por ejemplo cuando votaron el no al Tratado Constitucional del año 2005, ese clima de oposición puede expandirse. Entonces hay un escenario crítico en estos momentos y todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar en los próximos días. Todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar en los próximos días. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Bueno, es muy simple. Ayer Alexis Tsipras presentó a su grupo de gobierno, es decir, al partido Syriza, presentó un plan. Un plan que va a ser presentado, o como una propuesta de plan para presentar, a los acreedores y a la Troika. Esto es muy complejo porque el plan tiene que pasar primero por la aprobación del partido de gobierno, es decir, Syriza. Luego tiene que ir al Parlamento griego, se tiene que aprobar en el Parlamento griego, que es la etapa en la cual nos encontramos en este momento. Luego tiene que ser aprobado por la Comisión Europea. Luego tiene que ser aprobado por el conjunto de la Troika. Y una vez aprobado por el conjunto de la Troika, vuelve a los parlamentos de los países acreedores que le dieron plata a Grecia, y si es aprobado, ahí se implementa, ¿no?, este nuevo plan. ¿En qué consiste este nuevo plan? Syriza le dice a los acreedores: bueno, nosotros vamos a aceptar algunas de sus condiciones, pero queremos más plata. pasa de 7.200 millones de dólares a 53.000 millones de dólares el pedido que hace Tsipras a los acreedores en este nuevo tramo que le daría a la Troika para poder pagar sus deudas y además reorganizar su economía, a cambio de una serie de concesiones que tienen que ver con la privatización de puertos, como por ejemplo pueden ser el de Tesalónica, que es una ciudad muy combativa. Yo creo que esto no le va a ser gratis a Syriza en Tesalónico, porque es realmente es una de las ciudades más, más fuertes desde el punto de vista de la movilización social en Grecia. También se va a privatizar la red eléctrica, para que esto no insuma un gasto, ¿no?, al gobierno de Syriza. Ya conocemos muy bien cómo funcionan estas cosas aquí en la Argentina también. Y se va a eliminar los puntos más duros, digamos, son las privatizaciones y la eliminación del sistema de ayuda a los pensionistas que tienen jubilaciones más bajas. Es decir, Grecia tiene un sistema a partir del cual quienes están por debajo de una línea establecida por el gobierno de jubilación baja, recibe además un plan de ayuda, ¿sí?, para poder llegar a fin de mes, y eso va a ser paulatinamente eliminado desde 2015 hasta 2017, que es uno de los requisitos que pedía el Fondo Monetario Internacional. A cambio, lo que Syriza obtiene es mayor cantidad de dinero para tener más cintura para poder moverse, y al mismo tiempo obtendría de alguna manera el visto bueno por parte de los grandes poderes europeos para poder continuar como gobierno adentro de la Unión Europea. El discurso de Tsipras lo hemos escuchado en el audio al principio, ¿no? Dice, en el referéndum no se votó si salimos del euro o no, si salimos de Europa o no. En el referéndum se votó si aceptamos o no una propuesta que nos da la Troika. Entonces nosotros, como esa propuesta se rechaza, nosotros tenemos que presentar una contrapropuesta. Y esto es lo que está haciendo en este momento Tsipras. En este preciso instante está reunido el Comité Central de Syriza analizando cómo van a hacer para que el Parlamento griego, ¿sí?, le dé el apoyo a esta propuesta que tendría que ser presentada el domingo. El domingo vence justamente todos los plazos para poder llegar a un acuerdo entre la Unión Europea y Syriza y Grecia. El gran tema, digamos, es que en este momento quienes han apoyado la campaña del no durante el referéndum, muchos de ellos hoy no están de acuerdo con esta propuesta. Así como muchos de los que han apoyado el sí en el referéndum están de acuerdo con la propuesta. Y esto tiene un peso político interno para Syriza muy importante. 5 diputados de izquierda, entre ellos 2 de Syriza, firmaron un documento donde ya dijeron que van a rechazar, van a votar en contra en el Parlamento de esta nueva propuesta de Tsipras. Lo mismo, pero al revés, hicieron partidos de derecha, como por ejemplo Nueva Democracia. Nueva Democracia es un partido histórico de la derecha, es un partido que vino abajo en los últimos 10 años, pero que todavía tiene una representación parlamentaria interesante y que dijo, voy a votar que sí. Claro. Entonces, que el hecho de que la derecha lo apoye y algunos sectores de la izquierda lo critiquen, obviamente le está quitando de alguna manera cierta legitimidad a Syriza, que está tratando de recomponer en este momento luego de lo que fue el boom del referéndum, ¿no? Entonces, sobre esta perspectiva, sobre esta situación, es justamente que le preguntamos a Katz, ¿no? Le preguntamos desde el punto de vista económico cómo puede modificarse la situación a nivel europeo. Es decir, Grecia siempre fue la oveja negra, ahora parece que está tratando de arreglar las cosas en estos días para no serlo tanto, pero cómo se reconfigura de alguna manera el poder económico a nivel europeo frente a la situación que se está viviendo en este momento en Grecia. Esto decía Claudio Katz, economista de izquierda, aquí en Lombrico del Mundo. Mira, esto se dirime en los próximos días. Tenemos que estar muy pendientes de lo que va a pasar. Por un lado, Grecia, el gobierno griego, está exigiendo, está negociando una quita de la deuda y está dispuesto a pagar la deuda con un ajuste más redistributivo, es decir, gravando a las grandes empresas, a los sectores más con mayor poder adquisitivo, y Merkel, por otro lado, dice no, ajuste regresivo y ninguna quita. Y hay una pulseada entre las dos. El espacio para un puro austericidio, para puro ajuste, se ha reducido porque ya Grecia está exhausta. Hizo 2.5 veces el ajuste fiscal de España, tiene 52% de desempleo juvenil. Cualquier ajuste ya es inútil porque simplemente el dinero que dan a Grecia no alcanza ni siquiera para volver a pagar la deuda y aumenta la recesión y la incapacidad de pago. Entonces vamos a ver cómo termina esta pulseada. Una posibilidad, hay varios escenarios abiertos. Puede ser que se llegue a un arreglo, con quita o sin quita, puede ser que no haya arreglo y haya una tendencia a expulsar a Grecia del euro en forma traumática o en forma negociada. A mí me parece que si el domingo, que es el día final de esto, si el domingo no hay acuerdo, probablemente, y se impone la línea dura, probablemente la troika va a buscar cortar la liquidez a los bancos, forzar el ahogo monetario de Grecia, decir que el país eligió irse del euro cuando en realidad van a intentar echarlo, y lo más probable en un escenario de este tipo es que Syriza en el gobierno se vea obligado a extender el corralito, a introducir un control más férreo sobre los bancos e incluso a comenzar a emitir una moneda paralela al euro a la espera que se reinicien las negociaciones. O sea, va a haber la pulseada va a tomar un nuevo cariz y probablemente todos están también estudiando lo que pasó en Argentina para imaginar escenarios futuros para Grecia, ¿no? Bueno, esa es la situación, ¿no? Katz decía justamente, hay una serie de posibilidades, ¿sí? Que se acepte la propuesta que está haciendo Syriza. Inclusive hay hoy la posibilidad de que los acreedores no acepten esa posibilidad, y ahí sí se pone gris la cuestión realmente. Todo indica que los únicos que estarían en contra de aceptar la propuesta de Tsipras son en este momento Alemania y Francia, que son los mayores acreedores. La Merkel además tiene que demostrar de alguna manera que sigue siendo la mujer de hierro allí en Europa, la que tiene realmente el poder en sus manos, y el referéndum del domingo pasado para ella realmente fue bastante duro de digerir, porque no se esperaba una movida por el estilo por parte de Grecia. La cuestión es que en este momento Tsipras pretende bajar el gasto militar, por ejemplo, pretende bajar de unos 300 millones de euros el gasto militar, que eso también, ahí está Estados Unidos, ¿no? Teniendo un ojo puesto ahí, porque Grecia pertenece a la OTAN, es uno de los países de la OTAN más importantes estratégicamente, perdón, por el lugar que ocupa en uh-huh. este momento, con lo cual hay que estar atentos también a qué sucede con respecto a eso. Y sobre eso es lo que le preguntamos justamente a Claudio para cerrar la entrevista. Es decir, ¿cuáles son las repercusiones que puede tener a nivel global esta situación, teniendo en cuenta lo último que decía, ¿no? Todos están mirando qué pasó en Argentina, ¿no? Y lo que estaba sucediendo en Argentina en ese momento, en realidad es muy distinto a lo que está pasando en Grecia. Entonces, ¿cuáles son los factores para tener en cuenta, para analizar esto desde una perspectiva más global? Mira, va a depender mucho de lo que ocurra con Grecia, porque como el desenlace que va de Grecia va a definir qué ocurrirá con otras alternativas que están apareciendo en distintas instancias. Por el momento, Rusia, en las primeras declaraciones, no se ha mostrado muy dispuesta a financiar a Grecia si Grecia queda en una situación crítica, pero es un punto abierto. Grecia está mirando a Rusia, Rusia está mirando a Grecia, los BRICS están mirando a Grecia, Argentina está mirando a Grecia, todo depende, porque recordá que las condiciones en las cuales se está produciendo esta pulseada en Grecia, son mucho más frágiles las condiciones económicas internacionales de las que imperaban cuando se produjo el default en la Argentina en el 2001-2002. Uno de los instrumentos de negociación que tiene justamente Tsipras es decir, miren, ustedes están jugando con fuego, ustedes no se olviden que pueden armar una valla de contención inmediata si Grecia cae en cesación definitiva de pagos sobre otros deudores frágiles como Macedonia, como Portugal, pero nadie sabe cuál sería el impacto ulterior, qué es lo que ocurre si una expulsión de Grecia del euro no termina produciendo un efecto contagio, afectando la cotización del euro y sobre todo afectando a países como Italia, a países como España, que son la clave de la eurozona. Y una crisis de este tipo no volverá a afectar a los bancos y no va a reiniciar el ciclo crítico que inició el desplome financiero del año 2008. Es decir, toda esta negociación se da en un escenario donde la crisis general puede reabrirse y ese es un instrumento que tiene Syriza para negociar, pero también tengamos en cuenta que es una negociación, la de Grecia, mucho más compleja que la que tuvo Argentina, para tomar una referencia que nos es familiar. Por un lado, Grecia tiene la ventaja de que ellos no tienen en este momento un gobierno de Rodríguez Sá, ni un gobierno como el de la Rúa, ni les estalló la convertibilidad. Al contrario, ellos están enfrentando esta situación con un gobierno de izquierda que está manejando esta situación con un apoyo popular muy importante. Por ejemplo, han inmediatamente realizado una auditoría internacional de la deuda con una comisión internacional que ha verificado y confirmado el carácter fraudulento de esa estafa. En la Argentina nunca se hizo una auditoría de ese tipo, pero al mismo tiempo ellos negocian en una situación más adversa, porque Grecia tiene un acreedor único, que es la Troika, con la deuda estatizada, y no una deuda privada dispersa como tenía la Argentina en el 2001-2002. Es decir, no tiene ese margen para ir negociando con acreedores privados, y al mismo tiempo Grecia está en el centro de la economía europea y no es una economía al margen del circuito financiero internacional como era Argentina en el 2002-2003. Es una economía mucho más frágil, que Argentina no tiene soja, vive del turismo. Pero por todas estas razones yo te diría que se puede evaluar muchos parecidos y semejanzas. De todas formas, yo creo que Grecia lo que necesita en lo inmediato es lo mismo que tuvo la Argentina entre el 2002 y el 2005. Necesita 3-4 años de respiro, de oxígeno en el pago de la deuda. Es decir, necesita no pagar nada durante varios años para comenzar a recuperar el crecimiento. Si no se logra eso, cualquier otra negociación va a dar un resultado sumamente efímero. Por eso la diferencia con el canje de la deuda que hubo aquí. Es muy difícil que Grecia pueda tener un canje con la libertad y la autonomía que logró Argentina. Grecia va a negociar una reestructuración de la deuda dentro del FMI, con el FMI adentro. Entonces, las medidas para lograr un respiro tienen que ser medidas, me parece, más radicales que las que tuvo que tomar Argentina en el momento de la negociación de su deuda. Así que es un país clave, en un momento clave, y donde lo tenemos que seguir con mucha atención, porque estamos en la hora de las grandes decisiones y en un momento donde la solidaridad latinoamericana también se tiene que hacer valer con un país que es clave para nuestro futuro. Qué lástima, decía Claudio, que Grecia no tiene sojita. Claro. Al vivir del turismo se le complica ahora. Claro, claro, sí, y me hace pensar, ¿no?, cómo se sale de estas supuestas crisis, ¿no?, y después cómo se reconstruyen las cuestiones aquí en Argentina del default. Se reorganizó toda la cuestión de la deuda, no es que se replanteó, como dijo bien, no se hizo nunca una auditoría, así que la estafa continúa, claro, ¿no?, la deuda eterna en este sentido. Así que, bueno, también uno piensa en lo que sucede en Grecia, a ver si todavía esto sirve para romper este esquema o para reconstruirlo y rearmarlo como viene haciendo hace tantas décadas. Sí, es interesante también ver cómo Grecia decidió sí hacer una auditoría de la deuda en 2010, como Argentina no. Claro. Argentina dijo, listo, pagamos todo, traiga la cuenta y pago hasta lo del vecino, y listo, y vaya. Ecuador hizo lo mismo en su momento, se puso a investigar cuál parte de la deuda era legítima, cuál parte no, algo que acá hemos charlado en más de una ocasión. Recuerdo a Julio Gambina enfurecido, inclusive en un par de salidas aquí en Lombelico del Mundo, cuando fue todo el tema de los fondos buitres, justamente diciendo, bueno, acá lo que estamos pagando es deuda de otros y encima estos, claro, vienen a comernos soberanía desde este lado. Y Grecia por lo menos está tratando de poner un poquito las manos adelante en ese sentido. Claro, y bueno, y pensar esto, ¿no?, los escenarios de cómo pareciera ser que la intención también es ahorcarlo, ¿no?, y mostrar ese poder, ¿no?, y cómo sería el supuesto colapso, qué sucedería el lunes si no hay acuerdo, ¿no? Claro. Concretamente, cómo se vería eso en el pueblo griego, no sé, imagino, bueno, decía, los bancos se quedan sin liquidez, entonces empieza toda esta cuestión del corralito, de la falta de dinero, claro. Bueno, estas son las cuestiones, ¿no?, que a donde quieren llevar, como decíamos, ¿no?, la troika, ¿no? Son tres grupos ahí, y bueno, las Merkel, los dirigentes, sentados en escritorios, no tienen ningún problema de mandar al muere a todo un pueblo, ¿no? Y generar esas instancias, nosotros la vimos acá, altera mucho la psicología de cada uno y una, el día cotidiano, el devenir, bueno, importa poco, evidentemente, a los escritorios de los grandes palacios. Decíamos entonces, cuando arrancamos este programa, hablamos de confianza y de cómo los mercados globales se basan sobre ella. Bueno, ¿cómo vamos a poder medir si los mercados a nivel internacional van a tener o no confianza con respecto a la situación en Grecia, que obviamente repercute sobre el mercado a nivel internacional? Vamos a tener que esperar el día de hoy, cuando se discuta en el Parlamento griego esta propuesta de Tsipras. La discusión, la votación se va a dar alrededor de las 4 o 5 de la tarde de aquí de Argentina. A esa hora ya los mercados financieros están cerrados en esta parte del mundo, con lo cual todo se va a dar, se va a ver cuál va a ser la reacción recién el lunes. Luego, mañana, se reúne el Eurogrupo para evaluar esa misma opción, esa misma propuesta que hace el gobierno griego. En caso de ser aceptada por el Eurogrupo, pasaría a la Comisión Europea, a la cumbre europea, en realidad, que se va a hacer el domingo, justamente una cumbre especial llamada para discutir la cuestión griega. Y una vez aprobada en la cumbre europea, pasaría a cada uno de los parlamentos de los estados nacionales que son acreedores. Claro. ¿No? De Grecia en este momento. Entonces, la cosa va a ser larga. Uh-huh. Sí, larga pero apurada. Tiene que larga para apurada, claro. Si el domingo se llega de alguna manera a algún tipo de acuerdo, automáticamente tenemos la monedita de la confianza puesta ahí para Grecia. Sí, es como los jueguitos eso, viste, del auto, que vos llegabas a la meta y te daba unos minutos más para seguir jugando. Bueno, ahí está tratando Grecia de llegar a la... Exactamente. En un changüí. Ahí a Grecia le van a dar un par de moneditas por la confianza, por la buena onda, y si no hay acuerdo, cosa que a esta altura, la verdad, a esta altura, viernes 11:45 de la mañana en Argentina, parecería todo encaminado para que haya un acuerdo. Si no hay un acuerdo, cosa que también puede pasar, vuelven las togas. Ahí se pone duro. Hay que ponerse una sábana como Sócrates, se terminó, ¿no? No, bueno, vamos a ver qué pasa. Otra, y un detalle más para cerrar. Argentina, el default no le vino mal, digamos, los años posteriores, de tasa china, está bien, decía ahí el amigo Katz, la soja, ¿no? Pero bueno, evidentemente tampoco es seguro tenerlo de nuestro lado, ¿no? Evidentemente, cuando se cortan los hilos, la cosa también mejora. Y

Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Juicio por los crímenes de la Fuerza de Tarea 5. El lunes 13 de julio comienza el juicio a 8 represores de la Armada y Prefectura Naval por los casos de 40 compañeros secuestrados y desaparecidos del astillero Río Santiago, el frigorífico Swift, la petroquímica y propulsora. Convocamos a un acto en la audiencia inicial. Lunes 13 de julio a las 9 de la mañana, en la esquina de 4 y 51. Para seguir el juicio, visita juicioft5.blogspot.com.ar. Hijos La Plata, Justicia Ya La Plata, Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Mi pensamiento político, económico, social siempre se ha inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Es verdad que dejé de leer un poco los documentos cuando se enfatizó más el rito, lo moral que lo social, con el Papa Francisco, con su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar, su encíclica Laudato Si. He retomado esa lectura con voracidad de los documentos de la Iglesia, porque está hablando muy claro de cosas muy profundas, y vamos a seguir ese pensamiento, y ojalá todos lo sigamos y nos podamos sentar a dialogar, que no significa contentar a todo el mundo, pero significa procesar los conflictos adecuadamente. Cuidado, porque también sacan de contexto mi declaración, y yo he dicho, esto del consenso ya es una democracia burguesa, querer contentar a todo el mundo, es no hacer nada. Hay que confrontar, pero confrontar ideas, no confrontar en las calles con piedras, fracturando las piernas a los policías. Entonces tratan de distorsionar mis palabras. Siempre hemos sido gente de diálogo. Yo vengo a la academia, ¿dónde se dialoga más que en academia? Está abierta las puertas a todas y a todos, pero a dialogar en base a la verdad, en base a la recta intención y en base a un objetivo común, que es la patria. Escuchábamos declaraciones a la prensa que dio el presidente de la Hermana República del Ecuador con respecto tanto a la visita del Papa. Ese era el anterior. Del Papa Francisco, como con la situación política en Ecuador, que en los días anteriores, justamente a la gira de Bergoglio allí por Quito y por otras ciudades del Ecuador, habíamos dicho ya aquí en Lombelico del Mundo, estaba un poco en una situación difícil, inclusive con intentonas de golpe de Estado. Para poder analizar todo esto y entenderlo, estamos en comunicación con María Augusta Calle, quien es una de las congresistas de Alianza País, el partido justamente que llevó al gobierno a Rafael Correa. Señora Calle, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En principio, preguntarle cómo han recibido esta visita de Francisco allí en Ecuador, cuáles han sido las repercusiones políticas, especialmente por parte de la oposición, que inclusive había llamado a hacer una suerte de marcha blanca el día de la llegada de Francisco allí. ¿Cómo ha sido recibido todo esto? Bueno, la primera cosa es que en realidad la oposición pensó utilizar la llegada del Papa Francisco como una instancia para demostrar ante el mundo, ante el mundo que tenía ese momento los ojos puestos en nuestro país, que en el Ecuador no se vive momentos de paz, que no hay tranquilidad, y poner en la mesa mundial todo el tema de las consignas de oposición que ellos han mantenido durante este último tiempo. Sin embargo, la presencia del Papa Francisco le sobrepasó sus intenciones. El discurso mismo del Papa Francisco contradecía totalmente esa apuesta de la oposición

Buenos días o buenas tardes. Hasta luego. Era la congresista, asambleísta, depende de cómo se diga, María Augusta Calle, de Alianza País, que es justamente el partido de gobierno en este momento en el Ecuador. País con el cual quizás tenemos inclusive algunos debates abiertos con respecto al proceso que se está dando la Revolución Ciudadana. Recién le preguntábamos justamente con respecto a la matriz productiva tan extractivista. No contestó acerca de la falta de liderazgos políticos que puedan reemplazar de alguna manera el de Rafael Correa en este momento, que es un temón, es un tema. Inclusive tuvieron que cambiar la constitución para poder ser reelegido a Rafael Correa en las últimas elecciones, porque no tenían prácticamente a nadie a quien poner, y se notó muchísimo también en las elecciones a nivel departamental que hubo el año pasado, con una fuerza política que perdió, por ejemplo, la alcaldía de la capital, Quito, que perdió en departamentos muy poblados y muy importantes, a donde se da una situación muy, muy extraña, porque a nivel nacional, si en la boleta aparece Rafael Correa, ganan, y ganan por afano, ganan muy bien. Pero cuando no está ese liderazgo tan evidente en otras elecciones, bueno, ahí les cuesta bastante. Ahí hay un problema, creo yo, que tiene que ver con la importancia que tiene el liderazgo de Correa, por un lado, y la falta de perspectiva de un proyecto político que pase más allá, ¿no?, de lo que es Rafael Correa. Sí, es la democracia representativa, ¿no?, que tiene estos temas. Pensaba, mira, en el tema anterior, en el referéndum en Grecia, ¿no? Qué nerviosos se han puesto el establishment de repente cuando se llama a votar a la gente para decisiones concretas y no solo para poner a representantes que después toman las decisiones todos los días, ¿no? Ahí cuando la cosa se pone peluda, y bueno, y evidentemente demuestra también que los límites de la democracia representativa son estos, ¿no? Se concentra en un líder, después es muy difícil que la política pública se haga de Estado, sino que queda como en esa cúspide, y bueno, y también uno termina votando figuras, ¿no? Si está en la boleta tal, voto, si no, entonces el voto se pierde, ¿no?, en esta soberanía. Estará bueno cuando la gente va a votar cuestiones concretas y a inmiscuirse concretamente en la política. Bueno, ahí en Ecuador vos le preguntaste sobre las tensiones hacia la izquierda, hacia los grupos indígenas. Bueno, me parece que una de las cuestiones que desde aquí también nosotros siempre hemos visto como críticas fue la falta, ¿no?, de diálogo con estas cuestiones, ¿no?, de preguntarle a las comunidades si realmente quieren tener esa actividad económica en su territorio. Bueno, también esas son las faltas que por ahí podemos marcarle al gobierno de Correa. Sí, junto con muchas otras. Ecuador ha sido pionero en una serie de situaciones realmente extraordinarias. Tiene que ver con la propuesta, por ejemplo, que hace Ecuador acerca de una nueva estructura financiera por fuera de las lógicas de los grandes poderes a nivel multinacional, por fuera de las lógicas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Han creado y han propuesto una estructura financiera para América Latina excelente, ¿sí? Después quedó en la nada, claro. Lo hemos hablado más de una vez acá, quedó absolutamente en la nada. Lo único que se llevó adelante fue el Banco del Sur, que tuvo un repunte en noviembre con la cumbre de Fortaleza allí en Brasil, con la cumbre con los BRICS, y ahora volvió a estar en la absoluta nada de vuelta. No se sabe qué avances tiene, se ha puesto la plata ya, pero el banco todavía no funciona. Los únicos que están utilizando un sistema de intercambio por fuera de la economía global son justamente los países del ALBA, que Ecuador es uno de ellos y es uno de los que ha propuesto el Sucre, ¿no? Este sistema único de compensación recíproca que tiene que ver justamente con no poner dinero entre medio de las importaciones y exportaciones entre países que suscriben esto. La verdad es algo que llama muchísimo la atención, cómo desde Ecuador hayan salido este tipo de propuestas que en América Latina no han sido tenidas en cuenta, o por lo menos no por parte de los países que lideran quizás las economías latinoamericanas, y al mismo tiempo internamente se generan ciertos ruidos, ¿no?, adentro de el gobierno ecuatoriano, su relación con los movimientos sociales, su relación inclusive con movimientos que pretenden tirar un poquito más a la izquierda, la Revolución Ciudadana, y aparentemente en muchos casos el Movimiento País ha decidido preferido apoyarse más sobre el aparato que sobre los movimientos. Hay una serie de cosas, digamos, que son cuestionables. Eso no quita, obviamente, las grandes propuestas que ha hecho Ecuador para América Latina. Sí, y quienes tiran de la derecha también, porque obviamente esos también son peligrosos y, bueno, también compensa un poco esta situación para entender la complejidad de donde se mueve el gobierno ecuatoriano. Pero una de las razones por las cuales nos comunicamos con María Augusta Calle tiene que ver con la visita del Papa. Nosotros dijimos al principio que no somos papistas, todo lo contrario. Pero es verdad que a nivel internacional esto tiene un peso muy importante. En este momento el Papa está llegando a Paraguay luego de la visita que ha hecho en los últimos días a Bolivia. Y allí en Bolivia se dio algo que yo creo que políticamente es muy interesante, por más que genere inclusive fuertes debates dentro de los movimientos populares a nivel internacional, que ha sido esta cumbre que han realizado los movimientos sociales y populares de América Latina, que concluyó con un encuentro justamente con el Papa. El Papa fue y creo que es la primera vez en la historia en que un Papa se pone, es invitado como orador a un encuentro de movimientos de base, ¿sí?, a nivel internacional. Esto es bastante interesante para ver cómo se está disponiendo de alguna manera el movimiento antiglobalización, el movimiento popular, los movimientos sociales a nivel latinoamericano. Esto ha sido fuertemente empujado por parte del MST, que sabemos, el MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, sabemos tiene una base profundamente católica y además una visión con respecto a lo institucional mucho más aceitada. Luego de más de 30 años de trabajo, ya tienen un trabajo hecho con respecto a cómo enfrentar y cómo dialogar con determinadas instituciones, inclusive tan, ¿cómo se puede decir?, tan viejas, tan antiguas como puede ser la Iglesia. Y a partir de allí, muchos otros movimientos empezaron también a tener un acercamiento con respecto a la posibilidad de juntarse justamente con el Papa Francisco. No, obviamente, sin contradicciones y no sin tensiones internas. Yo recuerdo acá en la Argentina, cuando se empezaba a charlar la posibilidad de un encuentro con el Papa, estaba muy fuerte el movimiento feminista, por ejemplo, rechazando de lleno esta posibilidad, teniendo en cuenta de que se trata de el principal protagonista de las políticas antiabortistas, de las políticas en contra de las mujeres. El discurso sobre la familia que dio el Papa en Ecuador, justamente, no se sale de ese libreto, ¿sí?, sobre la homosexualidad, sobre una serie de situaciones, de cuestiones sociales, a donde la Iglesia tiene una impronta muy importante, pero que al mismo tiempo, desde otra perspectiva, desde la perspectiva más geopolítica, efectivamente este Papa ha marcado una diferencia con respecto a todos los demás. Quería que escucháramos un pequeño fragmento del discurso que dio el Papa ayer en Bolivia, porque tiene mucho que ver con esto y tiene mucho que ver con la impronta que le está dando Bergoglio a la relación con los movimientos sociales. Vamos a escuchar. Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean respetados. Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía. Y cuando lo hacen, vemos nuevas formas de colonialismo que afectan seriamente las posibilidades de paz y de justicia. Los pueblos de Latinoamérica parieron dolorosamente su independencia política y desde entonces llevan casi dos siglos de una historia dramática y llena de contradicciones, intentando conquistar una independencia plena. En estos últimos años, después de tantos desencuentros, muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos. Los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país, la del conjunto regional, que tan bellamente, como nuestros padres de antaño, llaman la patria grande. Le pido a ustedes, hermanos y hermanas de los movimientos populares, que cuiden y acrecienten esta unidad. Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia. Lo llamativo, lo realmente llamativo, lo que a mí más me llamó la atención, es un papa hablando de la patria grande. Sí. Eso es duro. Es duro, es duro para digerir, para uno que quizás no le tiene realmente mucha esperanza, ¿no?, a que los cambios se den desde esas cúpulas tan anquilosadas en el tiempo, que al fin y al cabo Bergoglio no representa otra cosa que la Iglesia Católica. Claro, ¿sí? Claro. Por más que pida disculpas por lo que fuera, sigue representando lo mismo. Y que desde la Iglesia Católica se baje un discurso tan latinoamericanista y además diciéndole a los representantes de los movimientos populares de América Latina, les dicen: ustedes tienen que hacer la unión de la patria grande. Eso es una cosa increíble. Yo, si eso lo hubiese dicho cualquier otra persona, cualquier otro político de América Latina, los diarios europeos, los diarios del mal llamado primer mundo, hablarían inmediatamente, pondrían la famosa palabrita populismo, ¿no? Uh-huh. Eso es puro populismo, eso no sirve de nada. Y en cambio lo dice el Papa. Claro. Y si lo dice el Papa, ¿qué pasa? ¿Deja de ser populismo? Esa es la parte que me parece más interesante. ¿Cómo podemos, desde este lado, empezar a trabajar sobre la idea de que el discurso liberal que hay alrededor de los discursos latinoamericanos en Europa, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, en realidad no es tan verdadero? En realidad, inclusive una institución tan liberal como ellos, como puede ser la Iglesia Católica, habla de estas cosas. Entonces, quizás podríamos empezar a trabajar más haciendo fuerza sobre el hecho de que, bueno, miren que su superhéroe está diciendo lo mismo que nosotros, ¿sí? Claro. A ver si nos damos cuenta un poquitito. Para mí, lo único que podemos sacar de bueno de esto es justamente esta idea, ¿no? Sí, por un lado pienso el trabajo que ha hecho este Papa argentino en fortalecer a la Iglesia Católica, ¿no? Uno lo había visto como una institución que ya estaba corriéndose del mapa, ¿no?, de las grandes discusiones. Evidentemente muchas cuestiones, muchos siglos, pero también muchas cuestiones de los últimos años la habían dejado como al margen. Y esto fue como un renacer para esta iglesia, que de repente ahora tiene un papa que es querido por los pueblos, que tiene ese discurso, como vos decís, que llega, que contagia. Y también yo me pregunto si no también intenta cooptar, como algunos otros poderes claro. han hecho, con esto de, bueno, nosotros tenemos ese mismo discurso, pero la doctrina de la iglesia es vertical, así que una vez dentro, después quien maneja la batuta va a ser el Vaticano, ¿no? Entonces, bueno, ahí pienso el temor de que movimientos sociales y cuestiones vinculadas a las tradiciones de los pueblos terminen también otra vez bajo la órbita de un poder que, en definitiva, sigue con la misma hoja de ruta de siempre, más allá de que cambien los discursos, no va a pasar a ir de la doctrina, porque si no se terminaría justamente la iglesia misma. Y eso me refuerza también una idea que yo la he escrito, de hecho, y publicado en varios lugares cuando se decidió que Bergoglio fuera el nuevo papa, que tiene que ver justamente con la necesidad por parte no solamente de la iglesia, sino de grandes poderes fácticos a nivel mundial, de presentarle al mundo la posibilidad de decir, bueno, es verdad, en América Latina se están haciendo las cosas de una manera diferente, en América Latina surgieron modelos revolucionarios revolucionarios, surgieron modelos progresistas frente a una Europa en decadencia y en plena crisis. Pero no todo lo que viene de América Latina es Chávez. Hay que tratar de arrinconar todo lo que venga de ese lado del chavismo y presentar otra cosa de América Latina, que sea progresista, que sea piola, que sea algo que la gente se pueda involucrar, pueda encontrarle una forma, digamos, de encontrarse, ¿no?, con los discursos que provienen desde aquella región del mundo que está proponiendo soluciones diferentes. Bueno, ¿por qué no le ponemos un papa? ¿Por qué no ponemos un tipo que trabaje desde el progresismo, pero desde una institución como la Iglesia, que llegue a todos lados y todo lo demás, y tratamos de arrinconar aquellos discursos que provienen, en cambio, de una faceta más revolucionaria, más antisistema con respecto a todo esto? A mí me parece que mucho tiene que ver con eso, en cuanto a la elección del Papa, en cuanto a su gira por América Latina. Escuchamos lo que decía Correa, reivindicando la doctrina social de la Iglesia como propia, prácticamente. Vemos cómo, de alguna manera, esto influencia, ¿no?, la política a nivel internacional. Sí, y consideremos, pienso y creo que el dato no lo tengo fijo, pero me parece preciso, pero me parece que no me equivoco, la mayoría de los católicos reside en América Latina. Claro. Europa tiene sus diferencias, hay protestantes, claro, hay anglicanos, hay católicos, pero me parece que el corazón de la colonia católica está en este territorio. Me parece que también eso ha sido leído en estos últimos años para esta movida de Francisco, como para tener un papa que responda a las mayorías católicas que están en estos pueblos. Si usted se acaba de prender al radio receptor, esto es Lombelico del Mundo. No solemos hablar del Papa, al contrario, creo que esta va a ser una de las pocas veces en las cuales van a escuchar, por lo menos en esta emisora, la voz de Bergoglio, pero nos interesaba hacer un pequeño análisis luego de hablar con una de las asambleístas de Ecuador, país que ha sido visitado justamente por Bergoglio. No se preocupen, acá no están escuchando la radio católica que cada tanto nos interfiere, claro, por el contrario, acá estamos haciendo análisis político y lo vamos a seguir haciendo hasta las 13 horas. Caminante, comienza el tiempo, tu voz no le callará. Caminante, comienza el tiempo, ahora te escucharé. Se apagan tus días, son muchas heridas las que llevas contigo en tu corazón. Y aunque a nadie le importe tu vida, caminas solo por el mundo buscando una razón. Y aunque tú luchas en esa guerra que todo nos dio nuestra libertad, te olvidaron en tu propia tierra. Yo no puedo callarme, mira cuánta maldad. Luce cansada, perdida, estropeada. Se apaga una vida que no puede más. Tus manos temblando de tanto trabajo, vacíos tus bolsillos, es la realidad. Y el gobierno ahora te da la espalda, aunque tú eres memoria de la sociedad. Y tu rostro refleja la historia, ya a nadie le importa, ya no sirves más. Caminante, comienza el tiempo, ahora te escucharé. Hey, don't stop, you proceed, cause this is what you need. Plegarias no son escuchadas. Reggae style, cumbia son, te traigo revolución. Donde quiera que lo escuches, te gano mi rebelión. Reggae style, cumbia son, te traigo revolución. Donde quiera que lo escuches, te gano mi rebelión. Tiene que comer. yo pone al poder. Donde están todos los que ofrecen el pan? Y ya cuando son electos nos dan la espalda y se van. Cuanto más vamos a tener que aguantar que se mueran nuestros viejos soportando la maldad. Cuanto más vamos a tener que aguantar que se mueran nuestros viejos soportando tanta maldad. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta FM 106.3. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes a las 4 de la tarde, guitarra. Los sábados a las 12 del mediodía, tela. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Noticias internacionales en Radionauta FM 106.3. Nos vamos rápidamente a Colombia porque en los últimos días nos ha llegado una noticia que la verdad nos dejó bastante, bastante aterrados y tiene que ver con la detención de un periodista allí en Colombia. Estamos hablando de Sergio Segura, que fue detenido junto con otros 14 militantes defensores de derechos humanos allí en Colombia luego de la orden por parte de la policía, la fuerza de seguridad, de detener a estas personas por supuestas vinculaciones con las FARC. Esto cae en el medio de una negociación de paz que está bastante tensa, que no está siendo simple de llevar adelante. Para poder entender un poco de qué se trata, estamos en comunicación con Andrés Hincapié, quien es editor de la agencia Colombia Informa, justamente la agencia a donde trabaja Sergio Segura. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Podés contarnos, como para contextualizar a la audiencia, cómo fue esta detención, en qué marco y en qué situación se encuentra ahora el colega Segura? Sí, bueno, la detención se ganó el día de ayer, en horas de la mañana. En el marco de una supuesta investigación y procesos por unas explosiones que ocurrieron en Bogotá la semana pasada. En ese marco, y con esa acusación, son detenidas 15 personas, entre ellas nuestro corresponsal en Bogotá, Sergio Segura. Y lo que sabemos hasta el día de hoy, durante el proceso, es que no se han logrado demostrar todavía pruebas contundentes que confirmen esa supuesta captura. lo que sí es grave es que ese mismo día de ayer, digamos, muy pocas horas después de haber sido detenidas las personas, ya el mismo presidente Santos los estaba acusando directamente como miembros del ELN y de esa forma pues, generando, digamos, una presión sobre la justicia colombiana y violando la presunción de inocencia de las personas detenidas, incluyendo a Sergio. ¿Cuáles son las actividades que están llevando a cabo ahora para en solidaridad justamente con los detenidos y qué es lo que se está denunciando? Bueno, en este preciso momento estamos en plantones. Hay varias ciudades de Colombia movilizadas, puesto que varios de los acusados pertenecen al Congreso de los Pueblos, que es un movimiento social y político de todo el país. Entonces, varias ciudades, entre esas Bogotá, Cali, Medellín, se han estado movilizando con plantones en las afueras de la Fiscalía, que es, digamos, el ente que está generando pues, todo el proceso. Lo que se denuncia concretamente es lo que se ha denominado como un falso positivo judicial. Eso quiere decir, digamos, un montaje, lo que se entiende como un montaje de parte de la justicia colombiana con la idea de mostrar aparentes resultados frente a hechos y situaciones del conflicto armado que no los tiene. Y que muestra resultados, digamos, capturando y judicializando y persiguiendo a líderes sociales y políticos, en el caso nuestro a comunicadores alternativos y populares, que no tienen, digamos, mucho que ver en ese tipo de dinámicas del conflicto armado. Entonces lo que se denuncia es el respeto al debido proceso, porque no ha habido debido proceso, el respeto a la presunción de inocencia, que no ha habido, se supone que pues las personas son inocentes hasta que se les demuestre su real culpabilidad. Aquí no ha ocurrido eso. Aquí lo que ocurrió fue que desde el principio se les planteó y se les salió en medio, se les sacó en medios de comunicación y demás como supuestos terroristas y como supuestos guerrilleros del ELN. Entonces lo que ha habido aquí es un show mediático, lo que ha habido es toda una puesta en escena de supuestos resultados y estamos denunciando eso como lo que se denomina un falso positivo judicial. Andrés, desde Argentina se estaban viendo este proceso de paz como una instancia en donde un gobierno colombiano está cambiando o intenta empezar a cambiar una forma de práctica del Estado, de confrontación, pero también con estas viejas estrategias que resurgen ahora como esta de denunciar a periodistas, en este caso, como insurgentes para encarcelarlo y para cerrar voces. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿El proceso de paz realmente es un proceso que va a llevar a la paz o es también una manera de correr del eje la discusión mientras también se persiguen militantes, se vuelven a estas viejas prácticas? ¿Está sucediendo un cambio con el gobierno de Santos a diferencia de otros o es más de lo mismo de otra manera? Bueno, hay una situación que es recurrente y recordemos que durante el periodo presidencial pasado del señor Uribe Vélez, el actual presidente Juan Manuel Santos fue protagonista por algo que se llamó los falsos positivos. Los falsos positivos eran asesinatos extrajudiciales con campesinos y jóvenes de las barriadas populares que aparecían muertos como supuestos guerrilleros en combate y los vestían y los trajeaban y todo. Hoy vuelve y aparece ya como presidente Juan Manuel Santos el tema de los falsos positivos, pero esta vez con falsos positivos judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Es una contradicción absoluta frente a la supuesta intención de paz. Evidentemente hay un proceso andando, que es el proceso que se lleva en La Habana con las FARC. Hay otro proceso que está en una fase más bien reservada, no pública, con el ELN. Ambos llevan ya bastante tiempo, digamos, de conocerse de esa negociación. Sin embargo, otra es la política del gobierno, otra es la política que aplica el gobierno a las organizaciones sociales y políticas, donde continúa con la persecución, donde se continúa con los señalamientos, donde se continúa con la represión. Solamente este año hemos asistido ya a varios casos de asesinatos, represiones muy fuertes. Ese mismo Congreso de los Pueblos que hoy está denunciando la captura de varios de sus miembros, A principios de año fue víctima de un asesinato que se supo tenía razones políticas y ese caso, por ejemplo, sí no ha sido resuelto. Lo mismo, por ejemplo, nosotros como Agencia Colombia Informa, a principios de año recibimos varias amenazas de grupos paramilitares que luego se empieza a develar que están en cierta conectación con agentes del gobierno. Entonces, en materia de la política del gobierno, no hay cambios que apunten hacia una real paz. Por el contrario, incluso en términos ya económicos y de la política económica del gobierno, se sigue también generando presiones, impuestos, se sigue con una política neoliberal a ultranza que no supone o no prepara o no avisa, mejor, una intención real de cambios estructurales que apunten hacia un proceso de paz o hacia un momento de paz real en Colombia. Andrés, la última, ya te dejamos, porque me imagino que debe estar bastante fuerte la cuestión allá. Nos ha llegado un comunicado que nos invita a adherirnos a un llamado por la libertad de prensa en Colombia, mandando un mail a porlalibertaddeprensaencolombia@gmail.com. ¿Esto lo están haciendo ustedes? ¿De dónde viene esta iniciativa? Bueno, la iniciativa viene de varios procesos comunicativos en América Latina. Nosotros como Agencia Colombia Informa pues hemos estado tratando de integrar espacios precisamente de integración latinoamericana en el tema comunicativo y de ahí se han desprendido pues varias voces de solidaridad. Una de esas es ese foro y esa comunicación que está girando. Digamos que tiene asidero en términos que nosotros como comunicadores alternativos vemos muy amenazada la libertad de prensa, vemos con preocupación los señalamientos y sobre todo las intervenciones desde el presidente de la República, que avisa incluso con total descaro que van a haber más capturas y más detenciones como las que han sucedido, con todo y lo incógnito y lo dudoso de estas capturas. Entonces, ese tipo, digamos, de solidaridad viene precisamente de procesos del latinoamericano que hemos venido tratando de integrar. En Colombia sufrimos un cerco mediático muy fuerte. Los medios hegemónicos de comunicación masiva, digamos, manipulan y tergiversan con demasiada fuerza la información que gira en Colombia. Entonces, hemos tratado de integrar escenarios en Latinoamérica que nos permitan de a poco ir rompiendo ese cerco mediático que nos imponen aquí en Colombia. Andrés, obviamente desde ya cuenten con nosotros con respecto a todo esto. Seguramente ya vamos a estar inclusive difundiendo este comunicado, tanto como la nota que acabamos de hacer a través de todos los medios que tenemos a disposición. Y nada, continuamos en contacto para seguir a ver qué es lo que sucede con este compañero y todos los demás que se encuentran en este momento detenidos. Bueno, muchas gracias y pues nosotros también vamos a estar acá a disposición de lo que se pueda hacer, de lo que necesiten. Una última cosa que sí me interesaría mencionar es que hace pocas horas se conoció que de parte de la justicia colombiana no hay todavía claridad, no saben por qué cargos de sostener las capturas de estas personas. En principio se había mencionado la relación con las explosiones de la semana pasada de Bogotá. Hoy sabemos, por lo que comentan los abogados, que estos no serían los cargos. Entonces hay una duda mayor sobre por qué están detenidas las personas y el compañero Sergio. Muchas gracias. Entonces, igual, cualquier información, pues nosotros vamos a estar también a disposición. Perfecto. Nosotros igual tenemos a Colombia Informa como uno de nuestros sitios de cabecera para estar al tanto de la actualidad colombiana, así que seguramente vamos a estar leyéndonos por ahí y nada, el contacto lo tenemos, así que vamos a seguir seguramente dialogando sobre esto. Te agradezco muchísimo, Andrés. Bueno, pues no, gracias a ustedes. Era Andrés Incapié, editor justamente de la agencia Colombia Informa. Ustedes pueden entrar a través del colombiainforma.info, que es uno de los medios de comunicación que más utilizamos para tener información acerca de lo que sucede en Colombia. Y uno de los periodistas de Colombia Informa ha sido detenido, evidentemente, en el día de ayer por parte de la Fuerza de Seguridad colombiana, acusado en principio de participar en una serie de explosiones en la ciudad de Bogotá, y se ha denunciado por parte de la Fuerza de Seguridad una cierta relación con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, uno de los grupos guerrilleros activos en este momento en Colombia, cosa que han desmentido categóricamente por parte de las organizaciones sociales, la misma agencia de noticias. Y ahora no se sabe por qué los tienen detenidos. Esto es increíble. Claro, estos falsos positivos judiciales, este nuevo término, nosotros hemos hablado de los falsos positivos, esta historia tan, esta tragedia colombiana, ¿no? De los muertos, los asesinatos extrajudiciales con estos nombres y estas figuras. Bueno, ahora en este plano parece que nos reafirma esta cuestión de que el gobierno de Santos tiene un discurso para un lado, pero sigue operando y teniendo las mismas políticas que su predecesor, el señor Uribe. Les pasamos el mail que recién estábamos hablando con Andrés, es por la libertad de prensa en Colombia, todo junto y arranca con X, el por es una X, entonces sería X la libertad de prensa en Colombia, todo bien pegadito, @gmail.com, ahí pueden mandar la solidaridad con Sergio Segura, el periodista de Colombia Informa que ha sido detenido, así como todos los demás periodistas colombianos. Que la verdad hacen un trabajo de riesgo muy grande. Hemos hablado del riesgo que se corre siendo periodista en Colombia, en Paraguay. Hay muchos lugares en América Latina a donde todavía ser periodista es riesgo de muerte. Sí. Y cuando no, de este tipo de situaciones, ¿no? Detención, una serie de cosas que siguen pasando en Colombia que, parecen casi de la Edad Media. Ya están llegando los correos de Clarín, La Nación. Sí, claro, solidarizándose. Sí. Claro. Sí. Me imagino. Hacemos una breve pausa. Faltan 12 minutos para las 13. Vamos a volver para repasar la actualidad internacional aquí en Lo Ombelico del Mundo. Hasta la 1 de la tarde, información internacional en Radio Nauta. Quedamos en Colombia, sí. Porque aparentemente se han decidido una serie de cosas importantes en la mesa de paz entre las FARC y el gobierno de Santos. Sí, parece que este jueves la delegación de la FARC-EP reiteró su voluntad de alcanzar una tregua definitiva e instó al gobierno de Juan Manuel Santos a garantizar la seguridad ciudadana y el estado de garantías para pactar la paz, así como erradicar el paramilitarismo. Recién en la entrevista nos comentaban, ¿no?, que las denuncias paramilitares, las amenazas, mejor dicho, continúan, como así también los asesinatos. Bueno, esta cuestión de la paz en Colombia parece bastante difícil. Podemos escuchar a ver qué dijo Ricardo Téllez, miembro de la FARC, sobre esta situación. Afirmamos nuestra decisión de hacer dejación de las armas, pero antes deben tomarse medidas para impedir que tengamos que contemplar impasibles cómo vuelve a producirse en Colombia el exterminio de una fuerza política nacida de un proceso de paz, tal como ocurrió con la Unión Patriótica, porque queremos convertirnos en una organización política abierta con derecho a pensar y disentir, actuando sin la zozobra de la amenaza, la persecución y la muerte. El paramilitarismo es uno de los grandes obstáculos para la consecución de la paz. El desmantelamiento de ese fenómeno y la adopción de una nueva doctrina de seguridad humana con énfasis en los derechos humanos y en la equidad es requisito para el libre desenvolvimiento de la actividad política, sindical y de los movimientos sociales en Colombia. Recordemos también que las FARC-EP han anunciado un nuevo cese al fuego unilateral por un mes, ¿sí? Que arranca ahora en estos días, justamente luego de la decisión por parte de Santos de reactivar los bombardeos contra la gente de la FARC en varias partes de Colombia. Esto que escuchábamos recién justamente era la reiteración, ¿no? El decir, bueno, nosotros tenemos la voluntad de dejar las armas, pero ustedes también tienen que hacer algo, por favor. Y una de las cosas que se pide, e inclusive los delegados de los países que son veedores del proceso de paz pidieron, es el cese bilateral al fuego por tiempo indeterminado, para que realmente las negociaciones se den en un marco, ¿sí?, de paz. Uh-huh. Bueno, seguimos con los títulos y ahora nos vamos para Rusia, ¿no? Porque allí hubo un encuentro, el marco de la séptima cumbre de los BRICS, esta construcción geopolítica que viene a traer un nuevo peso hegemónico, no contrahegemónico tal vez, al poder de Estados Unidos y Europa. Bueno, los países miembros acordaron allí la creación de una universidad. Esto me llamó la atención. Uh-huh. Vamos a ver qué temas se pueden dar en una universidad tan multinacional, ¿sí? Uh-huh. Que permitiría fortalecer el sistema educativo entre las naciones. Por eso, tras el encuentro, el presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia, informó que las nuevas inversiones y la cooperación económica fueron los temas que encabezaron la discusión entre los representantes de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Tenemos la palabra del presidente ruso, que decía lo siguiente. Será una sesión común que va a seguir la práctica muy beneficial que fue comenzada por nuestros amigos sudafricanos. Hace 2 años en Sudáfrica hablamos de los vínculos de BRICS con los países africanos. Hace 1 año en Brasil hablamos de las perspectivas de colaboración con Latinoamérica. Y hoy vamos a hablar de cooperación en Eurasia. Es interesante, ¿no? Esta parte del discurso de Putin la elegimos justamente para dar una idea de cómo los BRICS se están moviendo a nivel internacional de a poquito, un pasito en cada lugar, ¿no? Arrancaron en Sudáfrica y trabajaron el tema de la relación entre los BRICS y los diferentes países y economías africanos. Vinieron acá a Latinoamérica en la cumbre de Fortaleza del año pasado y también participaron prácticamente todos los líderes de la UNASUR, todos contentos con el BRICS. Además, fue como el lanzamiento a nivel global de una nueva plataforma financiera, ¿no?, desligada de los grandes poderes europeos y del poder norteamericano y toda esa perorata que al final parece que muy muy real no es. Y ahora en Eurasia, ¿no? Se reúnen en Rusia y ver un poco cómo pueden establecer vínculos un poco más estrechos con toda la zona del este europeo y con el resto de Asia. Hay un pequeño problemita que se llama Ucrania. Claro. Que es un temón. La semana pasada pasamos inclusive el audio de los diferentes representantes de los ministerios de seguridad y de defensa de los países de la OTAN anunciando la creación de bases militares sobre todo el este de Europa, en Estonia, Lituania, en Rumania, prácticamente tienen a todo Ucrania cercado con bases militares de la OTAN y obviamente se creó un muro prácticamente, no real, pero un muro a nivel bélico que está rodeando a Ucrania, obviamente con intenciones de parar de alguna manera a Rusia, que es un poco el símbolo de estos BRICS, ¿no? Claro, sí, uno piensa en los BRICS y por ahí lo que tiene a consideración es justamente, como hemos hablado aquí con economistas como Julio Gambina, que nos han explicado el rol que tiene China hoy en la economía mundial como país acreedor. Entonces Rusia con los recursos y el poder militar, China con el poder industrial y el poder claro. económico, y los demás países también con un rol industrial importante. Bueno, los BRICS, como dice la palabra, también son un ladrillito, son concretos, ¿no? Tienen sí. un peso importante, así que todo paso que van dando también mueve un poco al establishment occidental, porque es un desafío concreto, real, que le están haciendo en diferentes territorios. Hace pocos días hice un trabajo sobre... inclusive lo habíamos hablado acá en el Ombelico del Mundo, acerca de los asesores a nivel de política internacional que tiene cada uno de los candidatos a presidente acá en la Argentina. Y uno de los temas que yo encontraba de qué diferencia, porque son muy pocas las diferencias entre Scioli, Massa y Macri, desde el punto de vista internacional, realmente son pocas, pero uno de los temas que quizás los diferencia tiene que ver con la relación con los BRICS, a donde tenés a un Scioli mucho más favorable, ¿no?, a la política que se ha dado América Latina en los últimos años, de apertura prácticamente total a los BRICS, sobre todo Rusia y China, que tienen una serie de inversiones muy importantes en América Latina, y obviamente Brasil que claro. es el gigante que existe aquí. Mientras tenés a un Macri y a un Massa, o por lo menos los asesores de ellos, que en cambio dicen, pero esos no son nuestros aliados estratégicos históricos. Nosotros tenemos que volver a tener relaciones con los países en serio, claro. Con la Unión Europea, con los Estados Unidos. Ojo, porque en el programa de Scioli también aparece eso, de volver a tener relaciones fuertes con Estados Unidos y Europa, pero a través de los sistemas regionales, como por ejemplo el Mercosur. O sea, la idea del sciolismo, del kirchnerismo, es volvamos a tener relaciones con Estados Unidos, pero todos juntos, con el Mercosur. Sí. ¿Sí? En cambio, Macri y Massa dicen, no, bueno, vamos a meternos directamente sin nadie. Eso divide las aguas, porque ir a pensar una relación más fuerte con Estados Unidos y Europa significa posicionarse a nivel geoestratégico con respecto al conflicto que está existiendo en este momento entre Estados Unidos y Rusia, principalmente, claro. por mantener una fuerza y un poder muy grande a nivel geopolítico. En cambio, decir, no, nosotros vamos a tener como relación de primer orden a Rusia y China, por ejemplo, también significa posicionarse en todo eso. Y recuerden lo que ha costado a América Latina posicionarse o ser una zona de injerencia durante la Guerra Fría, por ejemplo, de los Estados Unidos. Nada más ni nada menos que golpes de Estado, Plan Cóndor y todo lo que ha sido, digamos, la decisión de diferentes gobiernos y fuerzas políticas de alinearse de ese lado, digamos, del muro durante la Guerra Fría. Hoy no es la misma cosa, hoy no existe la misma situación, pero está claro que definir una determinada relación prioritaria con los BRICS o con Estados Unidos y Europa también te marca para dónde vas a poder ir. Sí, y pienso, para cerrar también, que por un lado ahora está muy marcado, por un lado, la cuestión política con los gobiernos, pero por otro lado en lo económico se vuelve más difuso, porque en Argentina, si bien podemos hablar de los capitales chinos y rusos, tenemos a Monsanto, tenemos a Chevron, y que no son ni chinos ni rusos, y que tienen una fuerte presencia en nuestra economía, diría predominante, y también, bueno, eso vuelve difuso toda esta cuestión, porque Argentina, entonces, ¿qué rol está jugando? ¿Hacia dónde tira, no? Bueno, me parece que es algo que tiene que ver con la coyuntura, y cada momento, más que una por ahora, más que una perspectiva a largo plazo, por lo menos así lo veo yo, como diría un viejo conductor. Nos ha llegado la hora, señor Otero. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ha llegado la hora de abandonar este Ombelico del Mundo 82, nomás. Excelente, muy bien. Muy, muy buen programa, me gustó mucho. Ha salido bien. Esta vez hemos podido conectar a todos aquellos y todas aquellas que intentamos durante la semana charlar para tratar de entender cómo gira esta parte del mundo. Hemos estado en Grecia, durante prácticamente todo el primer pedazo del programa, tratando de encontrarle la vuelta a no repetir lo que se dice prácticamente hoy en todos los programas periodísticos aquí en la Argentina. Grecia, nada, nos ha robado el primato de ser los que dan las noticias internacionales, claro. Es una cosa increíble. Ahora hasta el muñeco de Telefe habla de Grecia como si fuese el patio de su casa, yo no lo puedo creer. Y hemos hablado también de otras cosas que quizás no aparecen tanto. Uh-huh. Le hemos dado otra vuelta a la presencia del Papa en Ecuador, por ejemplo, o en América Latina. Hemos ido a ver cuál es el nivel de libertad de expresión que tiene hoy Colombia frente a la renovación, a la lavada de cara de Santos. Uh-huh. Y hemos tratado de explicar algunas de las cosas que suceden a nivel geopolítico en este planeta. Bueno, y al que le interesa, como hablamos recién, arrancamos con Grecia y, como dijimos, estos días van a ser importantes para ver qué pasa, si hay acuerdo, si no hay acuerdo, si Grecia vuelve a la toga o no. Vamos a ver qué pasa con nuestros amigos y hermanos helenos. Pueden meterse en el www.ombelico.com.ar, que es nuestra página donde van a encontrar las entrevistas que hemos hecho hoy, así como varias notas periodísticas que analizan el asunto, y seguramente allí vamos a estar subiendo durante el fin de semana novedades con lo que respecta a Grecia. También pueden entrar al www.radionauta.com.ar, van a encontrar allí tanto los programas completos que hemos emitido como las entrevistas de este programa y de todos los demás de esta radio. A surcar el archivo, que es muy interesante. Señor Pablito Lesiani, muchísimas gracias por la operación técnica del día de la fecha. Un placer estar de vuelta, espero volver a repetirlo pronto. Bueno, perfecto. Acá obviamente la puerta siempre está abierta. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes a partir de las 11 con esto que hemos dado en llamar Lo Ombelico del Mundo. ¡Amela!